con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Cómo estamos hoy acá en Sembradores de Vientos? Nuevamente jueves de 18 a 20 para estar con todos ustedes en un día memorable. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Aquí andamos, lamentablemente tenemos que estar acá y no podemos estar en la calle como tantos compañeros hoy conmemorando una jornada memorable, si las hay, como el 20 de diciembre del 2001. Sí, hoy cuando venía en el tren veía pasar a los compañeros rumbo a la marcha y uno se quedaba con las ganas de ir a caminar junto al pueblo hoy conmemorando aquellas jornadas, por un lado triste y por el otro lado que dejaron en claro que el pueblo puede reclamar, puede manifestarse y puede lograr ciertas conquistas. Y la alegría también de estar de este lado transmitiendo para aquellos que nos pueden escuchar y revivir también algunos audios. Hoy Víctor está del otro lado en la consola porque yo estoy pronto a tomarme unas pequeñas vacaciones. Eso está por verse. Así que está asustado, no tiene ni ganas de saludar. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, si no me dejan hablar es otro asunto. Medio que me sentí expulsado de los micrófonos. Ahora resulta que no lo dejamos hablar, dale. Exactamente. Bueno, agarrá el aire. Quería... bueno... Comparto con ustedes este deseo que es evidente que tenemos todos de estar en la calle y seguir recordando estas luchas de tantos años. Pero tenemos hoy una tarea bastante concreta que es parte de toda la lucha más general, es recordar el 19 y 20 y bueno, creo que vamos a tratar de hacer volver un poco al pasado y engancharlo con el presente, ¿no? Como está todo unido y seguimos adelante con todos estos recuerdos y estas luchas que son tan permanentes. Sí, antes de enganchar del todo con el programa, porque últimamente se nos está pasando, recordar que los programas, si se escuchan trabados, pueden pausarlo y apretar play nuevamente para que se escuche de modo más fluido, y que los programas viejos se encuentran en la página de Rompiendo Cadenas, en el blog de Rompiendo Cadenas. Ustedes entran al blog, abren y a la derecha de la pantalla están todos los programas que fuimos haciendo. Así es, tanto en forma completa o por bloques, según como quieran escucharlo. Y aquellos que hoy quieren compartir con nosotros y acompañarnos a través del teléfono, 5433-3607, y les voy a dar un celular para que también se comuniquen a través del mensajito. Un celular para cada oyente va a dar David el día de hoy, está generoso por las fiestas, así que pasen a retirarlo que nos va a dar un celular. Bueno, un poco obsoleto, ahora, pero están buenos los celulares que está pasando. Ahora viene el profesor de literatura a corregirme el modismo y demás. Bueno, les voy a pasar el número de un celular. ¿Así está bien? Pero a ver, no entendí lo que quería decir Andrés. ¿Qué quería decir? ¿Que hay un solo oyente? No, no, tampoco entendí, no importa. Pobre los oyentes, hoy van a estar mal los oyentes con nosotros. Si es, ya que la, es que así, las mujeres nos tienen las riendas cortas. Hoy sí, que estamos solos, estamos, claro, nos en calzoncillos, en el aire prácticamente. Nos deliramos ya. Bueno, entonces, 5433-3607 y celular 15-5457-1338. Nos mandás un mensaje y lo pasamos al aire. Pero si querés hablar con nosotros, nos llamás, como decía, al 5433-3607 y te vamos a no solamente contestar, sino que vas a tener la posibilidad de también salir al aire y compartir con nosotros esta fecha. Vamos a ir a un pequeño separador y ya arrancamos entonces, sí, con este programa de Sembradores de Vientos del día de la fecha. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Vamos a escuchar un audio que pudimos rescatar de la memoria de internet del programa América Profunda, y que habla por sí solo, así que sin más preámbulo, escuchémoslo. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Siguen los saqueos en Rosario. Un muerto. Manifestantes saquearon varios camiones cargados con mercaderías y hasta automovilistas sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de Campana. ¡No tenemos para darles comer a nuestros hijos! ¿Qué se cree? Aquí hay los testimonios entonces de la gente que está saliendo del supermercado. ¡Tiene caballo, hermano! ¿Por qué se llega a esto, señor? Sí, por el hambre que hay. Todo producto del hambre de la gente. Por eso se llega a esto. Centenares de personas, algunos trabajadores estatales y otros desocupados de barrios marginales, fueron reprimidos esta mañana por la policía en General Roca. Se están cruzando en plena barrera de Lanús los patrulleros. Está por dirigir la palabra a todo el país el señor presidente Fernando de la Rúa. Lo escuchamos. Frente a los hechos de violencia que ocurren, no debemos dejarnos llevar por quienes provocan a la violencia. ¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo, no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. La indigencia total, estamos aquí. No sé, se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que se lo hizo de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada, yo no tengo ningún plan, a mí no me dan ningún plan. No me pagan nada, no tengo nada, a mi chiquita le doy de comer polenta, sorbido, eso le doy de comer. O mate cocido, porque no tengo, la verdad no tengo. Y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué le voy a contestar? No hay, no tengo. A mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. Más allá de las personas, es necesario asegurar la paz social. Y estoy dispuesto a hacerlo, preservando a las personas y los bienes. Por eso he dictado el estado de sitio. Los están deteniendo ahora. Ellos mismos dijeron que tienen hijos, que estaban pidiendo comida. Yo voy al comedor, tengo mis 2 hijos, mi hija estaba internada hace poquito, se me muere, necesita aparato, necesita todo. Estoy viviendo en la calle con mi marido y mis hijos. Todos necesitamos un techo, una comida, ¿por qué no lo dan? Decirle al señor Cavallo que mi apellido es Paredes Héctor y que vivo en Lanús. Que le digo esto, que es cobarde, está matando a las criaturas de hambre, no tiene vergüenza. Hay mucha gente acá con criaturas, mujeres embarazadas, todo. Siempre pasa lo mismo, estos se roban la plata a todos los gobiernos, de que murió Evita hasta la actualidad se están robando toda la plata y siempre el obrero el que paga. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde y nos reprimen así, de esta manera. A nosotros, gracias a ustedes, ustedes están gracias a nosotros y ustedes lo están cagando de hambre a nosotros. Están dispersando a la multitud, otra vez las corridas, el gas lacrimógeno, se hace irrespirable la atmósfera, está avanzando la infantería para continuar a dispersar las personas. unas 300 personas que intentaron saquear un supermercado fueron reprimidos. Se trató de una batalla campal en Neuquén. Al menos 16 personas murieron en todo el país durante los violentos saqueos e incidentes que desarrollaron desde anteanoche hasta hoy en todo el país, según datos provisorios de la policía. 8 de las personas que murieron se registraron en la provincia de Buenos Aires, 6 en Santa Fe, 1 en Corrientes y la última en Río Negro. Bueno, escuchábamos un audio bastante elocuente, muy bien armado por la gente del programa América Profunda, y que hace recordar lo que fueron aquellos días. Digo aquellos días porque fueron el 19 y el 20. Los dos días fueron dos días muy, muy importantes para las luchas, para la historia de las luchas de nuestro pueblo. Y el 20 con el trágico saldo de tantos muertos. Sí, además de aquellos días, creo que fue también, se podría hablar de una pequeña época, donde las jornadas del 19 y 20 fue la ebullición total de acumulación de luchas menores en distintos lugares, de reclamos menores en distintos lugares, y que luego de ese punto quizás más álgido de la lucha, se generaron nuevas luchas y nuevas experiencias, e incluso organizaciones de izquierda nuevas fueron surgiendo y otras se fusionaron tomando nuevas perspectivas dentro de la realidad nacional. Así es. Y fue un antes y después. Fue un quiebre en la historia argentina en muchos aspectos. En primer lugar, que fue la primera vez que se echó a un presidente a partir de la movilización popular. Lamentablemente no hubo la fuerza como para imponer también en ese mismo momento un gobierno realmente popular. Sí, hubo. Digamos, elegido por el pueblo en forma directa. Hubo muchos miedos, porque incluso cuando se estaba discutiendo sobre un proyecto de cambio más profundo, organizaciones del campo popular, de izquierda y de los trabajadores, quizás con temores o no sabiendo cómo abordar ese proyecto, se sumaron a la salida electoral, que digamos es el modo de recambio que tiene el sistema para mantener los actores de la burguesía, de los dueños de los medios de producción, dentro del sistema de poder. A mí me recuerda una situación similar, con las diferencias de épocas y demás, con el Cordobazo, donde en un momento parecía que el pueblo de Córdoba estaba prácticamente en condiciones de tomar el poder, pero en realidad lo que había era mucha bronca, se sabía bien qué es lo que no se quería, pero no había una alternativa para imponer en ese momento. Y eso es lo que nos pasó en el 2001, que incluso todavía hoy es evidente que todavía no existe una alternativa, porque los que se vayan todos se han quedado prácticamente todos, entonces se van cambiando un poquito, pero no demasiado. Sí, en estos momentos donde el establishment que hoy gobierna toma como bandera estas luchas, en esos momentos la mayoría no estaban junto al pueblo, y los que estaban, que hoy los seguimos viendo, estaban del lado del poder y del aparato represivo del Estado. Exactamente. Por eso es muy difícil que hoy se hagan actos desde el gobierno nacional conmemorando el 19 y 20, cuando durante aquellos años estuvieron del lado de los patrones. Digamos, el 19 y el 20 no terminó, hubo un interregno donde pasaron una cantidad de presidentes impresionantes, puerta va, puerta viene, porque puerta era el comodín que aparecía entre presidente y presidente. Y hay que recordar que Kirchner vino de la mano de Duhalde en aquella época, que fue el aliado y compañero para las elecciones presidenciales. Así es. Y evidentemente lo que quedó muy, muy gráfico, con mucha fuerza, fue esa imposibilidad de contener al pueblo en forma rápida, porque realmente había muchísima bronca y absolutamente justificada. Si te parece, vamos a pasar un audio sobre el ángel de la bicicleta, porque dale, me parece que tenemos una llamadita. Dale. Y mientras esperamos el llamado, recordar que en este momento están manifestándose en el centro de la capital y en muchos lugares, muchas organizaciones expresando el sentir y conmemorando aquel 20 de diciembre y expresando el sentir de este nuevo 20 de diciembre del 2012. Y en cualquier momento vamos a poder recurrir a este llamado. Es importante recordar también en aquellos momentos en que había mucho de espontáneo, entre comillas, es decir, no había una movida organizada. Había mucha gente suelta, mucho pueblo suelto, mucho trabajador suelto. Pero los sindicatos en ese momento, tanto de la CGT como la CTA, como tales, no aparecieron. No aparecieron encolumnados, sino que estaba la gente absolutamente mezclada y tratando de expresar su descontento.